La

hormigas marchan de cinco en cinco. ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco. ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con mucho tesón. Un 15 bomba volando van, y aunque muchas gotas caen, la fruta van a comer. De alguien muy especial. ¡Vamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! Alguien

Cookie la rescató.